cantar, que en la altura se escucha mi voz. Nuestra plaza se empieza a llenar y es momento de nuestra misión. Sin que nadie sospeche de mí, de una simple paloma sin más. Mil cositas que yo puedo ver y oír, y ahora aquí te las voy a contar. Fueron geniales y tú solita te quedas. por apego cargado. Sin vocación no llegas al nivel de alguien que ostenta tu cargo. ¡Qué fácil es alcanzarlo! Sin estar capacitado, un puesto que te da libertad para manipular, llenando de mentiras el carnaval, pisando a los que lo mantienen. Es hora de atacar, que se sepa toda la verdad. Cuántas promesas llegas a olvidar, haciendo lo que te conviene. Se lanzó para volar y se posó al instante en tu oído para arrancar sonrisas y suspiros, porque su sueño es marchar contigo. Y aquí la viste volar, no sabes lo que costó. Y aunque va por arribita, tantas veces se cayó. Hubo tiempo de pelear, pero siempre estuvo ahí, que esa es la que puede más, nuestra paloma de la paz. Y al final siempre hay que decir que lo bueno pesa más. Piedra que nos tira.